quiero que miremos dos personajes. La semana pasada les compartí enseñanzas que corrompen las buenas costumbres. ¿Eso dice la Escritura? Que los corintios habían corrompido sus costumbres por algunas enseñanzas que les habían dado. Hay dos personajes, primera de Timoteo 1, versículo 19. Aquí hay una Biblia. Dice así el versículo 19, primera de Timoteo 1, 19. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia. ¿Lo tienen? Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Qué hicieron algunos? Naufragaron. Por favor, míreme. Míreme, yo quiero explicarles esto. Nuestra fe tiene un rumbo. Dice que nosotros tenemos que poner la mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Dice que el fin de nuestra fe, la meta de nuestra fe, es la salvación de nuestras almas. Cuando gente se embarca, se sube a una embarcación, tiene un rumbo. Ejemplo, sale un barco de Buenaventura, del puerto de Buenaventura, y va hacia Miami. Hay un rumbo, pero resulta que hay barcos que han naufragado. Hay barcos que no cumplen su meta ni propósito. La meta de nuestra fe, ¿cuál es? La salvación. Y dice aquí la Escritura que algunos desecharon la fe y la buena conciencia por la cual naufragaron. Versículo 20. Y están hablando de algunos que naufragaron, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí todavía no nos dice cuál era el problema de Himeneo y Alejandro. Aquí no nos dice por qué naufragaron ellos. Vamos a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Pablo le está escribiendo a Timoteo y dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Le está diciendo Pablo a Timoteo, versículo 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirá más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Aquí no aparece Alejandro, pero ya hay otro personaje que también había naufragado. Estaba Himeneo, Alejandro, y ahorita está Fileto. Versículo 18, que se desviaron de la verdad. ¿Qué hicieron? En el pasaje vimos que naufragaron. ¿Aquí qué hicieron? Se desviaron. Había un rumbo, ¿qué pasó? Se desviaron. Había un rumbo, ¿qué pasó? Naufragaron. ¿Por qué naufragaron? ¿Por qué se desviaron? Diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Por favor, la semana pasada les enseñé enseñanzas que corrompen las buenas costumbres. Hoy quiero hablarles de enseñanzas que trastornan la fe. ¿Qué estaban haciendo Himeneo y Alejandro y Fileto? Trastornando la fe de algunos. ¿Qué estaban diciendo? La resurrección ya se efectuó. O sea, estaban diciendo, Cristo ya vino, ya resucitaron, o sea, que ya para nosotros no hay esperanza. Y estaban trastornando la fe. ¿De cuántos? De algunos. No todos se desviaron. No todos fueron trastornados, porque algunos estaban firmes. Pero mire que hay enseñanzas que trastornan la fe. ¿Cuáles fueron las enseñanzas a los corintios que corrompieron las buenas costumbres? ¿Qué decían ellos? que no había resurrección. ¿Qué estaban diciendo estos? Que ya se había efectuado. O sea, ¿qué esperanza hay? Por ahí hay una enseñanza. ¿No ya ha llegado un volantico a su casa que dice, el Señor ya llegó? ¿No ha visto esa propaganda que está repartiendo Creciendo en Gracia? Jesús ya vino en la persona de Jesús. ¿Cómo es que el del doctor José Luis, de Jesús Miranda? Ya vino Jesús. ¿Y qué está pasando con la fe de algunos? Yo les he enseñado que el día que Cristo venga, ¿qué pasa el día que Cristo venga? Los muertos en Cristo resucitarán, unos para condenación, otros para vida eterna. Los elementos ardiendo serán deshechos. El día que Cristo venga es el juicio. El día que Cristo venga, esto se acaba. Ellos dicen que Jesús ya vino. ¿Y cuál es el propósito de ellos? Establecer el reino de Jesús aquí en la tierra. Yo no sé si afán de hacer a un Jesús terrícola, hermano. Pero hay enseñanzas que trastornan la fe. Estamos en diciembre. En diciembre la gente quiere estrenar. Yo veo que hay un afán en la gente. No, es que yo necesito ganármelo de la Navidad. Hay gente que no se le ve la cara en diciembre en una iglesia, porque están haciendo 25 horas extras al día. El día tiene 24 y ellos trabajan 25, porque hay que ganarse la Navidad. Un afán por tener recursos, un afán por estrenar, un afán por comprar esto, por comprar aquello. ¿Y sabe unas de las enseñanzas que están trastornando la fe? Es que usted no puede estar contento con lo que tiene. Sus muebles están viejos, bótelos. No esté contento con eso. Escúcheme, no estoy diciendo que si usted tiene la oportunidad de cambiarlos, no los cambie. Con esta enseñanza tampoco quiero castrarle los sueños y los deseos a la gente, porque mientras estemos en la tierra y si Dios nos bendice, ¿qué dice la escritura? Que disfrutemos. Así dice la palabra. Pero hoy en día se le está enseñando a la gente, y usted, por ahí tengo un libro y también se lo vi a Reinel, Dios quiere prosperarte. ¿Será así? ¿A todos los quiere prosperar Dios? Sí. ¿Les digo la verdad? Dios a todos los quiere prosperar. ¿Sabe cuál es el problema? Que la palabra prosperidad se ha corrompido. Y ya hoy en día la gente no sabe lo que significa prosperidad. Dios te quiere bendecir. ¿Cuántos creen que Dios te quiere bendecir? No, Dios no te quiere bendecir. Dios ya te bendijo. Pero ¿cuál es el problema? Que la palabra bendición se ha corrompido. Ya la gente no sabe qué es la palabra bendición. Los cristianos no saben qué es eso. ¿Y sabe qué ha pasado? Que la gente ha perdido algo que se llama el contentamiento. Es una doctrina bíblica, el contentamiento. ¿Cómo tiene que estar el cristiano contento? Diana me contaba una hermana que va a cierta iglesia. Y la hermana aburrida, contándole todas las ofrendas que piden en la iglesia, todo lo que recogen, que traiga el reloj, que traiga el anillo de oro, que importa si no tiene plata, pues el anillo que aunque se casó, tráigalo y échalo en la bolsa. ¿Sabe? La gente con esa enseñanza está perdiendo el contentamiento. Mi mamá mantenía aburrida porque no tenía un televisor. Aburrida porque los muebles que tenían no eran del reino. Aburrida porque su casa no era bonita. Llevada. Y un día, Bernardo es testigo, a mi mamá le desconectaron los cables. Por misericordia, mi mamá no se desenchufló del total. Y Bernardo angustiado le decía: mamá, yo te traigo el televisor. Yo te traigo el televisor mío, mamá, yo te lo doy. Pero no te asaré, Dios te ama. Pero hay gente que piensa que porque no tiene algo, Dios no lo ama. Hay gente que piensa que no es hija de Dios porque Dios no la bendice. Porque la palabra bendecir está corrompida. Quiero que miremos cuatro versículos, cuatro textos bíblicos que hablan del contentamiento, para que su fe no sea trastornada, para que usted esté contento, hermano. Vamos al primer libro, al primer texto que tengo es en Lucas capítulo 3. Aquí habla de Juan el Bautista. Juan el Bautista, no le voy a hablar de nadie, le estoy hablando del profeta más grande. Entre los nacidos de mujer, no ha habido uno mayor que Juan el Bautista. En la profecía estaba escrito: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanado, y verá toda carne la salvación de Dios. Imagínense de lo que hablaban de Juan el Bautista, el hombre que iba a preparar el camino del Señor, el hombre que iba a allanar el camino, el hombre que iba a mostrar la salvación de Dios. Fue el primero que dio testimonio. Jesús pasó por donde él estaba bautizando y les dijo a los discípulos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue el primero que reconoció que Jesús era el Mesías, fue el primero que mostró que era el Salvador del mundo. A través de él se iba a preparar el camino para Jesús. Y dice la escritura, ya les voy a decir el texto, que él predicaba en el desierto. Qué lindo escenario para predicar. ¿Quién vive en el desierto? Pues no mucha población, hay algunos que viven. Lindo lugar para establecer el ministerio. Y dice que él comía, vestía de pieles y comía miel y langosta, miel silvestre. Miel silvestre significa ácido, agrio. Esa era la comida de Juan. Y langosta, no estamos hablando. ¿En dónde es que vivía él? En el desierto, no vivía junto al mar. Porque dijera que él vivía junto al mar, la langosta es un animal marino. Y ahí podría uno decir: uy, la langosta es carísima. Ese Juan el Bautista estaba respirando en prosperidad. No, no, no, no. Cuando habla de langosta, está hablando del, como el grillo. La langosta, el animal que mandó Dios como plaga para devastar Egipto, un animalito que come cultivos, esa era la comida de Juan el Bautista. Y dice que salían a él de todos los lugares de Israel al desierto para escuchar la palabra de Dios. ¿Sabe usted por qué Juan fue tan popular? ¿Sabe por qué la gente quería escuchar a Juan? Porque reconocieron que él era un profeta. Y en Israel no había habido un profeta. Malaquías fue el último que profetizó, y hacía 400 años no se levantaba un profeta de Israel. No un profeta que le decía: David, yo veo que vas a prosperar. Tu patrón te va a decir que te va a dar 50 acciones, el 50% de las acciones de Simón Parrilla. No, no, no. Ese no era el mensaje profético. Cuando Juan vino, ¿qué les decía a él? Mire el versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. ¿Qué le decía? Por favor, mire. ¿Cuántos venían a ser bautizados por él? Multitudes. ¿Y qué les decía? Dios los va a bendecir. ¿Sí? ¿Cuál fue el primer mensaje de Juan el Bautista? Generación de víboras. Invitemos a la gente el próximo domingo, hacemos un culto evangelístico. Y yo les digo: generación de víboras. ¿Qué es lo más posible que pase? Que necesito que Pablo, Ricardo, Manuel, Gerardo, David, Duber, Wilmer, Reinel, Alejito. ¿Te puedo decir Alejito, no? Alejito, Edward. Vengan y hagan un cerco aquí y me defiendan, me matan. Pero mire a Israel, al pueblo de Dios, a los que salían para ser bautizados, y el primer mensaje que les dice es generación de víboras. Qué buen profeta, ¿no? Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? La ira que venía. ¿Hace cuánto usted no escucha un mensaje de la ira de Dios? ¿Hace cuánto usted no ha escuchado un mensaje que Dios va a juzgar este mundo y que va a descargar su ira sobre los moradores del mundo? ¿Y qué predicaba Juan? De la ira venidera, del juicio eterno, del día final. Y dice, viene un día, viene un juicio. Por lo tanto, versículo 8, hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿De qué les estaba hablando aquí? Primero, generación de víboras. Víboras, los hijos del diablo, ¿no? La serpiente antigua. La ira venidera, y les está hablando del arrepentimiento. Hoy en día se habla tanto del reino, pero no se habla del mensaje. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. Se habla del reino porque hay que vivir como digno del rey. Se habla del reino porque hay que vivir como un hijo del rey, pero no se habla del arrepentimiento. Y el que estaba preparando el camino del Señor, el que estaba enderezando los caminos para que el Señor te entrara a Israel con su mensaje de salvación, le estaba diciendo a la gente: arrepiéntase y hagan frutos dignos de arrepentimiento, que el arrepentimiento se vea en sus vidas. Frutos. Yo hago una pregunta, ¿los frutos se ven en el árbol? Usted pasa por un árbol de naranja y usted se da cuenta que es un árbol de naranja. ¿Se diferencia el árbol de aguacate, el árbol de mango y el árbol de naranja? Uno tendría que ser muy ignorante para confundir el fruto de la naranja con el fruto del mango. El fruto se ve. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Manifieste que se han arrepentido. Vea, me preocupa algo. Muchos cristianos viven y se les ve fruto de no arrepentidos. Cristianos, bueno, no sé si son cristianos, pero gente mentirosa en la iglesia. ¿Por qué no viniste al culto? Bueno, hermano, lo que pasa es que se me atravesó una viejita y por no estrellarla tumbé un poste de la luz y el poste me cayó encima del carro, y cuando llegó la grúa, hermano, me demoré 3 días y por eso hace 3 semanas no vengo al culto, porque estaba arreglando el carro. O sea, a veces es una facilidad para mentir. ¿Esos son frutos dignos? ¿Quién es el padre de la mentira? ¿Qué dice la escritura? ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Dice que cuando él habla mentira, de suyo habla. ¿Qué puede hablar Satanás? Mentira. Satanás no habla nada que sea verdad. ¿Quién es el Señor soberano? ¿De quién es la tierra y su plenitud? De Dios. ¿No es así? Cuando viene la tentación en el desierto, Satanás le dice a Jesús: todos los reinos de la tierra te daré si postrado me adoraran. Mentiroso, eso no es de él. ¿Eso es de quién? De Dios, de Jehová en la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hay algunos dirán, no, lo que pasa es que Dios le había dado el dominio al hombre y cuando el hombre pecó se lo entregó a Satanás. No, señores, en el huerto del Edén Dios no perdió. El único que perdió, ¿quién fue? Fue el hombre. Dios no ha perdido nada. ¿O no dice la Biblia que Dios nos lleva siempre de triunfo en triunfo? O O sea que Dios es un Dios victorioso. ¿Ha perdido Dios? O sea que cuando Satanás le dice a Jesús, le voy a dar todo esto que estaba haciendo. Mira, el diablo es tan mentiroso que aun cuando usa la Biblia, es mentiras. ¿Qué le dijo a Jesús? Escrito está. A sus ángeles mandará para que te sostengan en los brazos. ¿Le estaba hablando la Biblia? ¿Pero era mentiras? Y hay gente que todavía vive como hija del diablo. Mentirosa. Silencio sepulcral. Vamos a Apocalipsis 21, pero no me pierda Juan. Apocalipsis 21. Sin perderme Juan. Apocalipsis 21:8. No vaya a temblar, porque la Biblia dice que Dios honra a los que tiemblan a su palabra. No vaya a temblar cuando leamos este versículo yo. Versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, ahí la lista está bárbara, ¿no? Los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cuántos mentirosos van a estar ahí? Miren, por favor, léalo. Y todos, lo está leyendo, y todos los mentirosos. ¿Cuántos mentirosos? Ayúdame. Palabra de Dios, ¿no? No les estoy diciendo algo que no está en el escrito. Está bien, cuando no éramos cristianos, éramos mentirosos. Pero es que se supone que ya hemos nacido de nuevo. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son. Despojémonos del viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos. Y vistámonos del nuevo, creado según Dios, para la santidad y la justicia. Todavía tenemos un poco de cosas que no son de gente cristiana. Sin perder Lucas, vaya a Efesios. Efesios, por favor. Versículo 25. Vamos a ver qué hay que hacer con la mentira. Dice, por lo cual, desechando la mentira. ¿Qué hay que hacer con la mentira? Desechándola. ¿Qué hay que hacer con la mentira? Desecharla. ¿Qué hay que hacer con la mentira? Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos los miembros los unos de los otros. Frutos dignos de arrepentimiento. Estaba diciendo Juan. Sigue diciendo. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham, Lucas 3:8, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Versículo 9, ese Juan el Bautista, ese mensaje sí era tremendo. Y el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa. Se corta y se echa. ¿Qué pasa con el árbol? Perdón, un momentico. Todos somos árboles, ¿sí o no? Todos tenemos que dar buen fruto. ¿Dónde está el hacha? El hacha está a la raíz de todo árbol. ¿De cuántos árboles? Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto, porque todos dan fruto. El árbol por los frutos se conoce. Pero hay árboles malos que dan frutos malos. Y hay árboles buenos que dan frutos buenos. Y la hacha está a la raíz. O sea, que usted, ¿dónde tiene el hacha? Ahí a la raíz. ¿Dónde queda la raíz? ¿En dónde está todo lo malo? En su corazón. ¿Dónde está el hacha? Ahí en la raíz. Ahí en su corazón. Y el árbol que no da buen fruto, se verá cortado y será echado ¿en dónde? En el fuego. ¿Del qué estaba hablando aquí Juan el Bautista? Del juicio. Hermano, ¿quién está contento con un mensaje de estos? Mire, hasta ahorita no se ha levantado ningún aplauso aquí. O sea, cuando uno habla de esos temas, ¿la gente está contenta? ¿Cuántos aplausos se han levantado? Ninguno. Tremendo, ¿no? Y yo les voy a hablar del contentamiento. ¿Ustedes creen que me he olvidado? Yo sé dónde voy a llegar. Versículo 10. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Mire, un buen mensaje va a hacer que el corazón de la gente se conmueva. Muchos de ustedes, yo estoy seguro que ahorita pensaron, uy, yo he sido un mentiroso. Uy, la Biblia dice que todos los mentirosos heredarán el reino de los cielos. La Biblia dice que el diablo es padre de mentira, y si yo digo mentira, soy su hijo. ¿Qué tengo que hacer con la mentira? Desecharla. Mire, un buen mensaje, ¿sabe qué hace? Conmueve el corazón y hace que la gente se pregunte, ¿qué haremos? Cuando Pedro predicó su primer mensaje y le dice a la gente, ustedes mataron y crucificaron al Cristo, ellos dijeron, entonces, ¿qué haremos, varones? Porque se compungieron en su corazón. Su corazón empezó a tener como esas picaditas. Porque esta palabra es viva y eficaz y chuza el corazón, hermano, penetra. Si la palabra no te chuza, desconfía del mensaje. ¿Tienes derecho? ¿Tenemos derecho a desconfiar del mensaje? ¿Qué dice la escritura? Los profetas hablen y los demás ¿qué? Juzguen, escuchen y juzguen. Eso dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 14, versículo, no me acuerdo. Versículo 9 dice Bernardo. Escuchen y los demás ¿qué? Juzguen, examinen. Usted tiene derecho a juzgar. ¿Qué haremos? Versículo 11. Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Mire, qué lindo es Dios aquí, por favor. Dios a nosotros nos manda a ayudar a la gente para pagarle las deudas. Ay, hermano, reúnan una ofrenda para pagar mis deudas. No. Cuando Dios nos dice que ayudemos a la gente es con lo básico. Sustento y abrigo. El que tiene túnica, dé al que no tiene. Y al que tiene que comer, haga lo mismo. Dele al que no tiene. O sea que si alguien aquí me dice, pastor, venga, recoge una ofrenda que estoy endeudado. Le digo, hermano, le toca soportar y le toca aguantar. Le toca ser inteligente, dar la cara, empezar a ahorrar y ir pagando. ¿Ok? Eso dice la escritura. Pero si alguien viene aquí, pastor, mi hijo no tiene que comer, estoy llevado, pastor, no tengo ni una libra de arroz, ¿qué podemos hacer? Sí podemos ayudarle. Hay que ser muy sabio. Cuidado con los que llegan a nuestra casa pidiendo también comida. Eso se ha vuelto el negocio lindo, hermano. Se recogen unos mercados y los venden. Hay que ser inteligentes para dar. Por eso la Biblia dice que hagamos bien a todos, mayormente los de la familia. ¿Usted quiere hacer bien? ¿Quiere cumplir con la palabra de Dios de ayudar a los necesitados? Busque a los necesitados de la iglesia. Búsquelos. ¿Por qué no me pregunta, ay, pastor, quién está teniendo una necesidad para yo ayudarlo? Y uno se da cuenta que hay hermanos que a veces la están pasando difícil. Yo he ido a casa donde me dice, pastor, quisiera dar un café. pero me cortaron el agua. Y le pedí al vecino agua, pero no tengo café. Entonces uno se da cuenta que hay gente que está necesitada. Versículo 12. Vinieron también unos publicanos. ¿Ustedes saben quién eran los publicanos? Los que cobraban impuestos para ser bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y aquí es donde quiero que empecemos. Y él les dijo: No exijáis más de lo que está ordenado. Versículo 14. También le preguntaron unos soldados, diciendo: ¿Y nosotros queremos? Y les dijo: No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Qué es lo que hay que hacer con nuestro salario? Mire, mi primer enfoque es unos soldados. Hay gente que trabaja y puede hacer tranzas, hermano. La persona que no está contenta con lo que se gana, tarde que temprano hará una tranza. Que maneje la caja y un negocio, tarde que temprano algo se roba. ¿Por qué hay tanto corrupción en nuestros gobiernos? Y gente ganándose 9, 10 millones de pesos mensuales en un sueldo. ¿Por qué hay tanta corrupción? ¿Sabe por qué? Porque la gente no está contenta con su salario. La gente ha perdido el contentamiento. Y como estamos en una cultura de que hay que prosperar, de que hay que ser rico, de que usted no se puede conformar con lo que tiene, usted tiene derecho a más. Entonces la gente no está contenta. Y tarde que temprano, ¿sabe qué está haciendo eso? Haciendo que muchos renieguen, muchos se desvíen. Tremendo esto. Ahí en Timoteo dice que muchos están trastornando su fe. Antes en tu fe era honesto, ahorita eres tranza, ¿no? No se está contento con lo que se gana. Es que yo quiero más. Hermanos, seamos fieles en lo poco. Yo hace un año cogía más dinero que ahora. ¿Qué me ha tocado hacer? Me entregué el celular, bajar por aquí, bajar por acá. Y tengo que estar contento con lo que me llegue. Ah, es que esto no alcanza, y reniegan y maldicen. Y venimos al culto, ¿y qué hacemos? Quiero bendecirte, Señor. Pero de la casa que vino, si hoy es quincena, ahora me toca llevar a los diezmos. Ni para el diezmo me alcanza. ¿Qué dice la Escritura? Conténtese con su salario. Si usted no se contenta, tarde que temprano se tuerce. Acuérdese el mensaje del domingo. El domingo predicamos: no te vendas. Y por ahí hay un dicho que dice que todo hombre tiene su precio. Nabot tenía su precio. Cuando acá le dijo: véndeme tu viña. Y él dijo: no. ¿Cómo yo pecaría vendiendo la heredad a mis padres? Dios dijo que la heredad hay que respetarla. La heredad no se cede ni se vende. Es lo que Dios dijo. Y un hombre que está parado en la palabra no se vende. Un hombre que sabe que tiene que estar contento con su salario no se tuerce, no hace extorsión. Está contento. Y con lo que se gana le alcanza. Amén. Estemos contentos, hermano. No dejemos que trastornen nuestra fe. La fe de los cristianos hace 20 años era una fe sencilla. Hoy en día la gente no está contenta. Se ha perdido el contentamiento. ¿Qué dijo Juan el Bautista? No extorsionen, no se tuerzan, no exijan más, conténtense con lo que se gana. Amén. Ah, pastor, ¿y ahora? Hermano, conténtese. No, es que yo con lo que me gano no me alcanza para ciertas cosas. Acomódese. Acomódese a lo que se gana. Claudia Quiseno, ¿se acuerda? Ah, muchacha, sosteniendo a su mamá, a una hermana. Sostuvo su casa y compró una casa, hermano. O sea, sostuvo su familia y compró una casa ganándose un mínimo. Y diezmando. Yo he visto gente que con un mínimo o con su sueldo compran casas. Ah, es que a mí no me alcanza. No te alcanza porque te quiere dar una vida que no puedes llevar. Y te digo lo que dice la canción, deja la apariencia afuera. Debemos de estar aparentando lo que no somos. Debemos de estar dando una vida que no es la que nos podemos llevar. Yo le dije a Rosalba, si a mí me tocara dejar esta casa donde pago tanto y me toca ir a pagar menos, la pago. Pues yo no me voy a endeudar por sostener algo que no puedo. ¿O sí? Y muchos de nuestros problemas, ¿saben por qué es? Porque no nos contentamos con nuestro salario. Al dueño Arturo Calle le preguntaron, ¿usted cómo llegó a ser? Para tener almacenes en casi todas las ciudades principales de Colombia y en algunos otros países. Él dijo, seguí el consejo de mi papá. Nunca le pidas prestado a un banco. ¿Usted sí sabe? Que lo mal... ¡Ah! Esto queda grabado, que me escuchen. Si sale en internet. Pero los más ladrones son los del banco. Y como son legales, el gobierno no hace nada. Pero usted se gana un sueldo, ejemplo, 500 mil pesos. Para sacar los 500, tiene que meter la tarjeta. Por metida tarjeta, le cobran como 2.500 pesos o 3.000. ¿Cuánto cobran, Pablo, ahora? ¿Cuánto sí la operación? Cobran por el cajero y por la transacción. Bueno, cobran 900 pesos. 6 mil pesos. Vea, hermano, usted haga la cuenta. Por 500 mil pesos que usted saca y que le descuenten 10 mil, ¿sabe cuánto le están descontando? El 2%. ¿Usted cuánto se demora en sacar esa plata? ¡Un minuto! Por un minuto se te ganan 10 mil pesos. Si tuvieras que hacer 20 transacciones al mes, ve sumando, te cobran la cuota de manejo. Vea, gente que sabe economía, ¿sabe cuánto le viene descontando el banco por un préstamo a usted mensualmente? ¿Anualmente? Casi el 26%. Peor que los agiotistas. Bueno, dejemos ahí. Pero ¿por qué nos toca recurrir al banco, a la tarjeta de crédito, a esto y a lo otro? Porque no estamos contentos, hermano. ¿Sabe por qué los cristianos están llenos de deudas? Porque no estamos contentos. Conténtese con lo que se gana. Sea inteligente. Planee. Y eso sí le digo, le alcanza para todo y ahorra. Pastor, haga el intento. Mire, yo he venido acomodando mis finanzas. Y el mes pasado pude ahorrar 50 mil pesos, hermano. Para la cuotica de mi casa, pero lo hice. Y me entraba más dinero hace 2 años y no tenía ahorros. ¿Que usted puede? Se puede. ¿Amén? Ayúdeme, por favor. Vamos a Filipenses. Voy a ir rápido porque se nos acabó el tiempo. Filipenses capítulo 4. Quiero que sepa que Pablo estaba escribiendo esta carta desde la cárcel. Pablo no estaba escribiendo esta carta desde Cancún, sentado al frente de su computador escribiendo. No, no, no, no. Esta carta la escribió desde la cárcel. ¿Listo? Capítulo 4, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Esto del contentamiento se tiene que aprender. Por eso yo se los tengo que enseñar. Muchos de ustedes no han estado contentos, ¿sabe por qué? Porque han recibido unas enseñanzas que no son correctas. He aprendido a contentarme. ¿El contentamiento qué hace? Se aprende. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Contente que son con su salario. Ahorita que dice, conténtese con cualquiera que sea su situación. Oh, como usted no tiene deudas, ¿quién dijo, hermano? Esta parte yo la edito. Pero a mí también ese evangelio de la prosperidad me dejó un poco de deudas. Y muchas. ¿Qué me ha tocado hacer? Dar la cara. Me ha tocado decirle a mis deudores, David, confíe, yo lo voy a pagar. Algún día le pago. Tenga fe, ore por mí. Me ha tocado darle la cara. Me tocó refinanciar deudas con banco. Tenía una tarjeta de crédito que me consumió. Eso sí, si hubiera sabido lo que sé ahora, no hubiera hecho refinanciación de la deuda. No vaya a cometer esos errores. Porque lo que usted pagó en meses, se lo comieron los intereses. Y cuando usted refinancia la deuda, le cobran la deuda neta, hermano, y no ha pagado nada. Es mejor decirle al banco, yo le pago lo que debo, así esté atrasado. Pero no refinancie en deudas. ¿Ok? Si quiere escuchar el consejo, escúchelo. Ah, como yo le dije a unos que me cobraron, que me salió un chicharrón por allá en un teléfono, que Rubí sabe también cuántos dolores de cabeza me costó eso. Y ahí estamos todavía dándole. Pero una deuda milagrosa que pensábamos que ya no la habían cancelado, cuando nos llegó la factura por 800 mil pesos y el abogado buscándome, hermano, ¿qué lo vamos a embargar? Embárgueme, yo no tengo nada que me embargue. Lo único que tienen que hacer es darme tiempo. Ah, que los honorarios, le dije, hermano, yo sé que los honorarios son suyos, pero yo no tengo para pagar los honorarios. Yo tengo una obligación de pagar mi deuda. Y usted concilie cómo hace con los que, con la entidad que yo debo. Así. Haz que lo embargamos. ¿Qué me va a embargar? Embárgueme. No tengo nada que me embarguen. Ah, que la nevera. Todo lo que yo compro lo compro a nombre de mi mujer. Ah, que patrimonio. Saco las cosas, me las traigo para acá a ver que las busquen. Uno tiene que ser inteligente, pero ahí, o sea, con los deudores uno tiene que dar la cara. Ah, es que usted no tiene deudas, las he tenido, pero he aprendido a contentarme. Y le digo, soy más feliz ahora que antes, porque he aprendido, cualquiera que sea mi situación. Vea, uy, hermano, ya le voy a contar una, pues. Pero un día, un miércoles, y a mí me da pena pedir prestado y me da pena pedirle prestado a los hermanos, créame, me da pena. Pero un miércoles, Rosalba se fue, ella estaba trabajando, y era 31, me acuerdo, ese día era 31. Yo voy a revisar. Los niños estaban estudiando y a revisar qué había en la casa. Tenía 600 pesos en mi bolsillo, 600 era lo único. Uy, ahí encontré un poquito de aceite y un poquito de arroz. Créanme que había menos de media arroz. E hice el arroz. Por allá me encontré dos limones e hice una limonada. Nada más para echarle. Mis hijos venían a estudiar, de estudiar. Cogí los 600 pesos y fui y me compré unos huevos. Me tocó partirles de a poquito de arroz. Y con los tres huevos le eché la limonada. Mientras lo hacía, yo lloraba del dolor. Pero mis hijos, papi, gracias, qué rico. Hasta eso me enseñó a contentarme. Ahora no estoy contando este testimonio, eso fue hace meses. Ahora estoy tan organizado que me alcanza, hermano. Oh, sí, lo digo. Hace rato no me alcanzo en comidas. Para testimonio lo digo porque he aprendido a administrar, he aprendido a contentarme. Pero usted dirá, es que usted no ha sufrido. ¿Qué? Me ha faltado la comida. No he pagado deudas. He tenido el recibo ahí, hermano, a punto de que me corten los servicios. Y como vivo en una casa de dos pisos con un solo contador, la gente de arriba ya me ha dado la plata y yo, si no pago, nos cortan. He vivido eso, pero he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo dijo, he aprendido, sé estar en la abundancia y sé estar en la escasez, en todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y el versículo que más mal se usa en la iglesia, todo lo puedo en Cristo. ¿Sabe por qué yo sé soportar? ¿Sabe por qué yo he aprendido a contentarme? Porque yo todo lo puedo soportar en Cristo. Puedo soportar cuando hay hambre, puedo soportar cuando hay abundancia. Puedo estar contento cuando la nevera está llena y puedo estar contento cuando, hermano, hay una cucarachita muriéndose de frío diciendo no me dejo congelar porque no encontró nada en la nevera. Uno sí tiene que aprender a contentarse. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que usted, ay hermano, yo voy a ser rico porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál, hermano? Dejemos de usar la palabra mal, dejemos de torcer las escrituras. Si usted dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque usted todo lo puede soportar. Hambre, tristeza, desnudez, naufragios, azote de los judíos, azote de los gentiles, todo lo puedo en Cristo. Aprenda a contentarse. Amén. Conténtese con su salario. Conténtese cualquiera que sea su necesidad. Ayúdeme en Timoteo. Primera de Timoteo 5. A 6. Primera de Timoteo capítulo 6. Ay, Jesús. De aquí tenemos que aprender a contentarnos. Amén. Amén. ¿Todo lo podemos en Cristo? Eso es. Versículo 3. Si alguno enseña otra cosa, 1 Timoteo 6:3, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está enorgullecido, nada sabe. Delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Mire, por favor, hermano, míreme. Si por algún motivo, razón o circunstancia, usted se tiene que ir de esta iglesia, o sea porque se enojó conmigo, o sea porque un hermano no lo saludó, y como somos tan delicados a veces, Cristo soportó la cruz y nosotros no soportamos una mala mirada. Cristo soportó la corona de espinas y nosotros no soportamos que nos pasen por el lado y no nos miren o no nos saluden. Nosotros somos más delicados, más picados de yo no sé qué. Pero si por algún motivo usted tiene que ir de esta iglesia o decide irse y llega donde un ministro que ha tomado la piedad como fuente de ganancia, ¿qué tiene que hacer? Apartarse. Vea, estudie la vida de los fariseos. Los fariseos devoraban casas enteras, devoraban las casas de las viudas, les quitaban a las viudas los pocos que tenían y por pretexto hacían largas oraciones. Yo voy a orar para que Dios la bendiga, hermana. Y Dios dijo, la condenación de ellos será más grande. ¿Qué le decían ellos a los jóvenes? Les enseñaban a los muchachos, dígale a su papá y a su mamá que todo lo que usted quisiera ayudarle mejor lo da como ofrenda y que Dios lo va a bendecir a ellos. Esa llamada la ofrenda Corbán. Y no los dejaban hacer nada por sus padres para que les trajeran la plata a ellos. A los fariseos. Cualquier parecido con la realidad moderna es pura coincidencia. Cualquier parecido con enlace es pura. No, cual pura coincidencia es palabra de Dios y están condenados. Para eso fueron destinados. ¿Sí o no? Diana me dice que vio un video a Ana Méndez en una iglesia diciendo, los que van a dar $1,000 vengan acá. Y un hermano iba a dar 100 y le dijo, no, usted todavía no. El apóstol de apóstoles, desechando a los que iban a dar $100, ve. ¿Qué hay que hacer con los que toman la piedad como fuente de ganancia? Apartarse, corra por su vida, no se quede ahí, lo van a devorar. No quieren su alma, buscan ¿qué? Lo suyo. Bueno, sigamos. Versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Nosotros vivimos una vida piadosa. No creo que ninguno. Lo contrario a piedad es impiedad. ¿Hay algún impío aquí? Yo sé que usted está viviendo o está tratando de vivir una vida piadosa. Y esa vida piadosa tiene gran ganancia si va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo. Y sin duda, nada podremos sacar. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo iré a la muerte. Dijo Jod. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová. Bendito. Bueno, versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Conténtese con su salario. Conténtese cualquiera que sea la situación. Venga, aquí ninguno me puede decir que le ha faltado el sustento y el abrigo. Ninguno. Porque Dios prometió que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, la comida, el vestido y lo necesario, Él nos lo iba a proveer y estoy seguro que lo ha provisto. Estoy seguro porque Él es Dios y nunca ha mentido a su palabra. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Si usted ha sido de Dios, Dios le ha dado sustento. Y abrigo. Yo sé que no le ha faltado. Como decían por ahí antes, usted nunca se ha acostado sin la guapa Nelita. Dios ha sido fiel. Ah, hermano, busque primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas. Mentiras, eso no dice la Biblia. Jesús dijo: miren las aves, trabajan, no. Yo las, el Padre las alimenta. Miren los lirios. Ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como una de ellas. Comida y vestido. Si buscan el reino, estas cosas serán añadidas. Comida y vestido es lo que Dios prometió darnos. A algunos nos ha dado más, a algunos nos da más bendiciones. A otros les ha dado mucho más. Pero ninguno de nosotros se puede quejar. Dios nos ha dado vestido y nos ha dado abrigo, nos ha dado comida. Estemos contentos con eso. Amén. Estemos contentos. Mire, por eso tenemos que ser un pueblo alegre. Estar contentos con nuestro salario, cualquiera que sea nuestra situación, sabiendo que lo necesario no nos ha faltado. O sí nos ha faltado. Y si nos llegara a faltar, Dios dice, usted tiene a los hermanos, que ellos nos van a ayudar en cualquier situación. Vea, yo estoy seguro que si a mí me llegara a faltar, por lo menos la comida de mis hijos, y yo voy donde Ricardo, donde Pablo, y le digo, hermano, estoy pasando esta situación, ¿ustedes me mandan con las manos vacías? Si alguno de ustedes viene a mi casa, pastor, no tengo, vea, seguro pues que parto lo que tengo con usted, lo hemos hecho, y lo seguiremos haciendo. Y algunos de ustedes son testigos que lo hemos hecho. Dios nos provee de alguna manera el sustento y el abrigo. ¿O les ha faltado? Levanten la mano los que vinieron desnudos. ¿Los que vinieron sin ropa hoy? Ah, bueno. Mire el versículo 9. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañinas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de